¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El dominicano Julio Rodríguez, ganador del premio Novato del Año de la Liga Americana en el 2022, disputó el juego 200 de su joven carrera el domingo durante la victoria 5-1 de los Marineros sobre los Medias Blancas. Y gracias a su velocidad se unió a su compatriota Fernando Tatis Jr. en un exclusivo grupo. Al robarse la segunda base de la sexta entrada, Rodríguez se convirtió en uno de apenas dos jugadores que han dado 40 jonrones y se han estafado 40 almohadillas en sus primeros 200 desafíos o menos en grandes ligas. El otro es ahora el jardinero derecho de los Padres, quien hizo en 185 partidos. Seguimos en grandes ligas con el fin de semana del Día del Padre. El pasatiempo nacional de los Estados Unidos marcó algunos hitos notables de asistencia. Posiblemente el mejor de todos, un total de 603.303 aficionados asistieron los 16 juegos de MLB este domingo, la mayor asistencia en dicho día de la semana desde el 28 de septiembre del 2008, que obtuvieron 612.669 fanáticos el último día completó la temporada regular de ese año. Además de los récords de asistencia, otra característica que tienen en común 18 de junio del 2023 y el 28 de septiembre del 2008 es que ambos días se celebraron 16 encuentros debido a la doble jornada entre los Medias Rojas y los Yankees. MLB atrajo 1.588.440 fanáticos entre el viernes y el domingo, promediando 35.299 por partido en 45 encuentros disputados. Se trató del mayor total de aficionados en un fin de semana antes de julio, desde el 16 al 18 de junio del 2017, con 1.603.962 espectadores en 46 partidos. Y pasamos al mejor baloncesto del mundo. Una de las grandes bombas del mercado de la NBA acaba de explotar. Draymond Green ha decidido no ejercer su opción para alargar su contrato en una temporada más con los Golden State Warriors y ha rechazado 27,5 millones de dólares que tenía apalabrados con su actual equipo para convertirse en agente libre. El periodista Chan Sharania ha adelantado el movimiento y no la continuidad de Green en Golden State, con lo que se pone fin a una era de un trío icónico integrado junto a Stephen Curry y Klay Thompson. Y en la pista de velocidad, Max Verstappen igualó la marca de victorias del extinto Ayrton Senna y Red Bull se adjudicó su triunfo número 100 en la Fórmula 1, con el neerlandés arrasando el domingo en el Gran Premio de Canadá. Verstappen ganó por sexta vez en la temporada y la cuarta seguida. Red Bull se mantiene perfecto de 8-8 esta temporada. La victoria del reinante bicampeón mundial fue la 41 de su carrera, con la que el piloto de 25 años empató a Senna, la leyenda brasileña, en el quinto puesto de la tabla histórica. Odio comparar generaciones distintas, señaló Verstappen. De mi parte, lo único que puedo decir es que desde niño, manejando un kart, soñaba con ser piloto de Fórmula 1 y nunca imaginé ganar 41 carreras. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.